Así que les recuerdo, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente, porque ya en muy pocos minutos los vamos a saludar al aire a todos los que manifiesten presencia por ahí. Son las 8 y 13 minutos, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a las Spice Girls, un éxito de 1997. Stop, vamos a continuar ahora con esto que dice así. Una canción que este año se ganó el Oscar a la mejor canción original de la película Rocketman sobre la vida de Sir Elton John. Llega Sir Elton junto al actor que hizo él en la película, el señor Taron Egerton, con esto que se llama I'm Gonna Love Me Again. Están oyendo El Sabor de la Noche. Emilio Sánchez en la FM. It's Britney, bitch. Uno de los momentos más controversiales de la carrera de Britney Spears fue cuando cantó esta canción en los Video Music Awards de MTV en el 2007, que se supone que iba a ser su gran regreso. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero muchos la vieron como pasada de peso, la vieron como incluso tomada. Y bueno, aunque la canción es muy buena, la presentación fue bastante desastrosa. La canción Give Me More en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestras redes sociales. Vamos a empezar hoy con el Twitter. Arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Jorge López Pulido, a Don Joker, Angie Sertuche, Ángela Jiménez, Denis Zamaca, 237 Gossip Mail. Saludamos también a Carlos Salinas. Saludamos a Acevedo 3283, Elkin Giraldo Castellanos, hijo de Zeus, Paul Alexander Díaz. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. También se pueden conectar a nuestro Instagram. En unos minutos vamos a saludar a los que se conectan por ahí. La cuenta ahí es Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con música. El turno es esto, que dice así. Lo nuevo de Selena Gómez, de su disco Rare, esta canción que se llama Boyfriend. I want a boyfriend. But I just keep hitting dead ends. Try to take a shortcut, but I get cut again and again. I want a boyfriend,

FM. When I think about the messes I made, think about the rest of my days, I wonder if you stick with me or walk away. I think about all of my faults, will you love me just because? Do you believe that we could last forever, babe? Why don't we go all the way? Got your eyes light up like mine. I know I want that feeling every single night. Am I crazy to think that you would ever want it as bad as I do? I need it more than you could ever realize. Why don't we go all the way? Temazo del nuevo álbum de Don John Legend. El disco salió el viernes pasado y se llama Bigger Love. Y esta canción, yo creo que puede ser un gran éxito. Tiene todo el potencial. Se llama I Do. Son las 8:38 en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con un cover. Una canción que originalmente hicieron los Backstreet Boys en el 99, pero prefiero mil veces esta versión. A ritmo de funk, por Scary Pockets y Casey Abrams, llega esto que es I Want It That Way. Your fire, your one desire.

Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. En 1977, Giorgio Moroder y Donna Summer trajeron al mundo una revolución electrónica con una canción casi que enteramente basada en sintetizadores, cosa que para la época no era común. Ahora sí, pero para 1977 no. Y la canción era I Feel Love. Ahora Sam Smith ha hecho esta versión maravillosa para su nuevo disco que acabamos de oír ahora en El Sabor de la Noche. Y antes de eso estábamos oyendo a Robin Thicke, Pharrell Williams y T.I. con Blurred Lines. Vamos a terminar hoy con algo muy especial. Bueno, tristemente, por todo lo que está pasando, la crisis mundial, la industria cultural se ha visto muy afectada y entre eso están los teatros de Broadway de Nueva York, que es tal vez la industria teatral más famosa del mundo. Uno de los últimos estrenos que hubo antes de que ocurriera todo esto en Broadway fue la versión para teatro de la legendaria película de Baz Luhrmann, Moulin Rouge. Y de ahí vamos a oír este medley que tiene varios clásicos como Lady Marmalade, éxitos más contemporáneos como cosas de Lady Gaga, también cosas de Tina Turner. En fin, espectacular. Se llama More, More, More. Soy Emilio Sánchez. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Jonathan Saavedra, Laura Hoyos, Laura Franco por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Soy Emilio Sánchez y los espero en El Sabor de la Noche, donde la música tiene gustos y sensaciones que solo podrán sentir aquí en la FM 94.9.